Tomando leche. Sí, ¿quieren más leche o no? Tomando leche con los productores de Mayarauco y Goyenar preparamos nuestro debate de mañana.